sombras en el bien y no dejan de sonar. Volveré a cantar las viejas melodías, volverán aquellos días cuando comenzaba a amar. ¿Cuántas cosas barrería? Si un día te dijeran que he llorado, dijeras que tu amor me destrozó, tú nunca, nunca, nunca hagas caso. La gente nada sabe qué pasó. Quisiera detener el tiempo en un instante y volver a imaginarme los momentos del ayer. No podré olvidar las tardes del domingo y escuchar aquellos discos que no dejan de sonar. Muy buenos días, estás escuchando Radio May 102.8 de la FM en Zaragoza. A partir de ahora y hasta las 12 de la mañana vamos a tener el último guateque, la mejor música de los años 60-70. Hoy estamos aquí acompañados. Y saludo desde que os habla Juan Boj. Y ahora saludo a nuestros amigos. Buenos días, Pedro. Hola, buenos días. ¿Qué tal estamos? Pues aquí estamos aguantando la pandemia. ¿Y qué remedio? ¿Y los demás sitios cómo están? Pues igual. Pero bueno, mi casa, ¿no? Capeándola. Esa sería la palabra. También es verdad. Buenos días, Alfredo. Hola, buenos días. Aquí estamos de nuevo. De nuevo otra vez. Y saludamos a nuestros oyentes de Asalto Mata Radio Rock. Y a nuestro compañero Fernando, que hoy no está por ahí. Está por el Pirineo y está en busca del señor Indalecio. De la arca perdida. En busca y captura. Está buscando al señor Indalecio, que creo que está por ahí con las ovejas y el macho. Y bueno, a ver si lo puede localizar. No estará lo malo que creo que no tiene cobertura, entonces tampoco nos puede llamar. Ahí está. No estará con la carne de Sevilla, con las ovejitas. No creo. No creo. Deja a la pobre mujer que está en una residencia y está bastante bueno. Cascadilla. Bueno, chicos, tengo dos noticias. Una buena y una mala. Pues la mala te la callas, si nos dices la buena. La buena, os lo voy a decir, a ver, el pasado lunes, día 15 de mayo. San Fermín. Ahí está. Ya estamos. Este programa cumplió 21 años. Ah, qué digo. Este. Oye, y hemos empezado 5 minutos, llevamos y ya hemos cumplido 21 años. Y llevamos 1032 programas emitidos. Con el de hoy, Tela. Tela marinera, Lástima que estemos en este tiempo que no se pueda celebrar esto por lo gordo, pero bueno, está. Con champún. Con champún. Querido celebrarlo. Con champún. No, pues, y hay que decir que aparte de los 1032 programas, llevamos 4 programas de 24 horas, hemos hecho. Sí, señor. Y otros 4 de 12 horas. Pues ahora tenemos que hacer uno de 36. Cuando quieras. Vale, yo no podré venir, pero ya está bien. Ay, qué risa. Que decía que risa me da cuando me río. Sí. Pero 21 años son años, Son muchos años. Sí, señor. Tú fíjate que 21 años, pues te cogían y te llevaban a la guerra. Toma, ¿no? 20, 21 años era cuando íbamos a la mili, ¿no? No. Sí. ¿Con cuántos, pues? Bueno, espera. Ah, espera, espera. Ya está dudando. Sí, sí, sí, sí, sí. Ay, no, si, si lo que 20, le decía yo en la puerta, cuando 20, pasan los 70 ya la 20, memoria, la... 20, 21, sí, sí, porque yo... Depende de cuándo los hacías. Exacto. Si era principio o final de año... Ahí está, sí, señor. A mí me licenciaron en abril del 69. Hicieron fiesta y todo en el cuartel. Y en agosto nos casamos, o sea que... Con, mira, con 23 años. Ah, pensaba que Pepe se casó con 23, dije yo. Yo con la mía solo. No, yo... Tú con 23. Con 23 y una monja. Oh. Bueno, bueno, bueno, bueno. Bueno, y ahora vamos con la mala noticia. Vaya. Que también se produjo el pasado lunes. Murió un buen amigo nuestro y un gran pionero aragonés. Gran músico. Vicente Pizarro. Gran amigo mío. Murió allá en Haifa, en Israel, que es donde... Llevaba mucho tiempo en Israel, ¿no? Sí. Más de 50 años, sí, ¿no? Muchos años llevaba ahí. Porque usted se marchó muy joven. ¿Joven? ¿Se llevaba 50 años? Además, fíjate, se marchó a Israel por amor. Ah. Sí, pues no sé, actualmente no sé qué años tenía Vicente, pero... 70 y pues a poco muchos, 70 y muchos. 78 o 77. Ahora, sí. Llevaba ya unos años. Fastidiado. Sí, tenía cáncer o no sé qué. Sí. Nos mandó alguna vez alguna composición, sí, suya, ¿no? Ahí, sí. Pues tendremos que buscarla. Y bueno. Un gran barítono, ¿no? En fin, si es que. Eso es lo que le dije a Anito Pinilla, ¿no? Porque dijo de hacer esto, ¿no? Un homenaje y tal. Digo, pues a mí me... A cantar los dos y tal, digo. Digo, es que a mí me gustaría cantar una canción que la cantaba él, pero la cantaba también Ignacio Moreno. ¿Y cuál? Digo, soy de Aragón. Ah, pues la cantamos los dos. Digo, joder, ¿no? De la marinera, pues la verdad, se... Todo lo que sean homenajes así a compañeros, este hombre se fue allí a Israel, trabajó en correos. Y aún más, llegó a ser jefe de correos en Haifa. ¿En Haifa? Uh-huh. Escuchaba el programa casi todas las semanas. Sí. Me consta de que sí. Yo tengo muchas conversaciones grabadas con él. Buen amigo y buen compañero. Bueno, ¿qué os parece si ponemos un tema de él? Perfecto. Adelante. Hoy tenemos aquí a un... A ver. Siamo chi noi non sogni, come ogni sera, ma tu sei più triste ed io lo so perché. Forse tu puoi dirmi che non sei felice, che già sto cambiando e tu mi vuoi, ma sì che non vivo più di un'ora senza te. Come posso stare una vita senza te? Se mia, ma niente lo sai, separarti un giorno non potrà. Vieni qui e ascoltami, io ti voglio bene, te li prego, fermati ancora insieme a me. Ma Dio, che non vivo più di un'ora senza te, come posso stare una vita senza te? Sei mia, Dio, che non vivo più di un'ora. No sé si habéis visto fotos de él cuando era joven. Sí, yo las tengo. Llevaba, se parecía mucho, ¿cómo se llama? Lou Rawls, aquel cantante. Ah, con unos patillones hasta... Este llevaba unos patillones. Sí, que casi se le juntaba el uno con el otro. Los pelos que se le juntaban con las patillas. Bueno, esa imagen también, el amigo Gaby Sander también. Sí, también tiene... En ciertos momentos también, ¿eh? Sí, sí, sí. No sé, este... En alguna foto. Muy parecido, ¿eh? Pero entonces se marchó aquí a Zaragoza sobre con los 20, 21 años, decís. Sí, no... él estaba en Barcelona, creo, cantando cuando conoció a una chica. Ah, amigo. Que había llegado a Barcelona en un barco. Ah, buen sitio de llevar. ¿No? Y la conoció en una sala de fiestas que él estaba cantando. Uh-huh. Y se enamoró. Que a todos nos puede pasar. Cuando se marchó la moza, él también se marchó, cogió y sacó un pasaje en el mismo barco y se fue con ella. Y se fue, ella era de Israel, precisamente, y ahí se marchó él. Y ahí ha vivido, pues igual, 50, más de 50 años, ¿eh? Gran cantante y muy buena persona, además. Sí, sí, sí, muy buena persona. Yo lo que pasa es que no... Las pocas veces que ha venido a Zaragoza no he tenido ocasión de estar con él, pero estuvo, fíjate que he estado varias veces en el Ragtime, y él estuvo algunas veces allí con Cara Susán. Porque claro, aquellos años nos conocíamos todos, pues claro, ¿no? Normal. Y no he tenido ocasión. Fue alumno de Cora López, la madre de Corita. Sí, de Corita. Ah. Sí, sí. Fue alumno. En fin, pues nada. Después, hay que seguir. Y la vida sigue. Vale, es que el otro día estuvimos... También tocó un familiar, ¿no? Y lo que decíamos, cada vez nos vemos más veces aquí. Y yo, y que nos sigamos viendo. Ahí está. Y es que es normal. Te decíamos, a los 21 te vas a la mili. Pero es que primero celebras, cuando vienes de la mili, cuando te ibas a la mili, ¿no? Al poco tiempo, nuestra generación, venías de la mili y ya, ¡pap!, a casarte. Sí. Y ya celebrabas las bodas de todos los amigos. Al poco... celebramos los bautizos de los... Así es. Pero luego ya, a partir de ahí, ya ibas a los entierros de los padres de los amigos. Y lo malo es que ahora ya vas al entierro de los amigos. Sí. Que no quiero ponerme macabro, nada, pero es que es así. Es así la vida. Es así. Te quiero decir que... Y aquí estamos de paso. Ahí. Así que hay que pasarlo lo mejor que podamos. Hemos venido sin nada y nos iremos sin nada, ¿eh? Yo me he traído la botella al agua. Bueno, me la podré llevar. Cuando te vayas para allá arriba, no te la lleves, que por allí hay agua bendita, hombre. Eso sí, pues. Claro. Bueno, vamos a dejar ya estas cosas, ¿no? Oye, a las 9:10. ¿Hemos empezado una hora antes o qué? Sí, estamos en Canarias. El pasado viernes hicimos así por encima unos cuantos temas de soul. Un repaso, pero nos dejamos a todavía gente. Y muy buena. Bueno, yo ahora quiero... Hombre, el programa, para haberlo hecho los dos solicos, estuvo muy bien. Quiero seguir haciendo un poco de repaso al show. Repáseme. Con Smokey Robinson and the Miracles. Casi nada. ¿Qué me decís de ello? Maravillosamente bueno. Sí. Joder, está es que el soul es el soul, tío. Sí, sí, sí. Hay que nacer para eso, para esa música. Sí. Es que solamente el sentimiento que estaba comentando, el sentimiento que hay que poner para hacer un buen soul. El soul y el gospel es algo que... Bueno, yo creo que cierto es que van casi unidos. Sí. Una cosa con la otra. El gospel, rhythm, blues, soul... Porque fíjate tú, La Rosa... ¿La Rosa cuál? La de OT. Ah, del primer, sí. Del primer programa. Una voz para el soul... ¡Buah! Yo creo que es de las mejores voces que hay. Y no. Pero... Bueno, en España, para mi gusto, la mejor voz de soul ha sido Teddy Bautista. Sí, y Pedro Ruiz Blas igual. Sí, también. ¿Sabes lo que pasa? Eso me recuerda cuando decían de Larry Bacron, de Larry Bardón de Los Animals, que decían el blanco con la mejor voz negra. Y el Teddy Bautista lo tenía eso. Sí, sí. Es que también tenía una decía, voz para el soul. También se le decía un blanco con voz de negro. Con voz de negro, sí. Es que cantantes sí, muy famosos, no malos ni muy famosos, blancos de soul, pocos, muy pocos. ¿Sabes quién era muy buena también haciendo soul? La Amy Winehouse. Ah, sí. Sí, sí. Sí. ¿Y la Donna Hightower? Sí, pero esa era negra. Sí. Pero la Amy Winehouse no era negra. No. Es decir que, a veces era morada. Sí, pero sí. Por lo que sea, que gente de color negra tiene una voz especial, igual que el baile, ¿eh? Ay, hombre, ay, coges un grupo de funky, como no sea, que llevan el ritmo metido dentro. Buah. Sí, sí, yo creo que esta gente nace con... Sí. Son personas excepcionales. Sí, es como el baloncesto. En América, NBA, pues es negros bastante altos. Es que ¿qué son ellos? NBA. Sí, señor. ¿Verdad? Sí, señor. Y ¿qué tonterías hablas? Para el deporte, para las carreras. Oye, es que son la leche. Man. Excepto para la natación. No, la natación no. Por lo que sea. Esos no se meten mucho al agua. No, no queremos que no se vean a lavar. No. Hay alguno, pero muy raros. Muy poco. Y una vez indagado eso, parece que algo de los huesos. No sé. Ya lo miraremos. Pasa también con lo que es la gimnasia, tampoco. Ellos son más explosivos, por lo que sea. De correr y de deportes y. El deporte. De esfuerzo, de mucho esfuerzo. Sí, y sobre todo muy explosivos. Los 100 metros lisos, no hay nadie como ellos. Y los vallas. ¿Eh? Y los vallas también. En el atletismo, como vamos. Y cantando. Bueno, sigamos. Un tema que fue número uno prácticamente en todo el mundo. No me digas. Sentado en el muelle de la bahía. Oh. Otis Redding. Otis tú. Casi nada. Otis no es el... Sitting in the morning sun. I'll be sitting when the evening comes. Watching the ships roll in, and then I watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. 'Cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on a dock of a bay, wasting time. Look like nothing's gonna change. Everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me to do. So I guess I'll remain the same, just sitting here resting my bones. And this loneliness won't leave me alone. It's 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, sitting on the dock of a bay, wasting time. Que decía cuando has puesto que este Otis, que era el de los ascensores. Hey. Sí. Ah. Oh, pues se extendió. Pues, ¿por qué ganará más con los ascensores que con la música, no? Puede, sí. Porque Otis tú. Otis. Venga, Otis, canción. Otis, canción. Sí. ¿Os acordáis de Percy Slade? Yo. Hombre, es el del hombre que se enamora. Oh. Ah. Cuando un hombre se enamora de una mujer. Exactamente. Sí, sí, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Hoy en día eso ya habría que cambiar. Bueno, ahora fuera antena, se lo explico a este chico. Sí, ahora tendría que ser al revés, ¿no? ¿Os ha parecido este tema? Pues muy conocidísimo y muy bueno. ¿Cuántas veces la habéis bailado? ¿Y cuántas veces la has pinchado? Y eso yo creo que ni está escrito ya. Bueno, pues vamos con otro grande del show, Marvin Gaye. Es Getión. Marvin Gaye, ¿os acordáis? Marvin Gaye. Tantos y tantos ha habido, madre mía. Pero es que es... A ver si conocéis a estos. A ver. Los Jackson. Los Jackson 5. El premio. Me ha hecho un gesto que no me gusta el premio, ¿eh? Y el que canta es Michael. El Michael. Antes de ser blanco. Sí, señor. Estuve. Lo echaron en la televisión. La muerte de Michael. Que tampoco está muy clara como la de los grandes. Pues da la sensación de que la culpa. Del médico, ¿no? Dice. Decían que a petición de él, el médico, pero. Bueno, alguien hay que echar la culpa, ¿no? Así. Igual el untaje fue tan. A mí me da igual que digan que sí, yo que sí, sí. Mientras no me condenen, sí. Pero sí, sí. Jackson 5. De todas formas, si te metes un poco en la historia de los Jackson 5, no fue todo un camino de rosas, ¿eh? No. Porque se ve que el padre los tenía medio... medio esclavizados. Eso los tenía. Vi una, pues además no hace mucho, vi una película basada sobre la formación y eso, y no me extraña que mandaran al padre, todos, lo mandaran por ahí. A plantar cebollas. A plantar cebollas, no precisamente a Fuentes. Bueno, no. Vamos... Vamos a cambiar un poco de tema, vamos a hacer un impasse de tema en la música estilo. Soul. Y vamos a escuchar a Los Relámpagos. Ajá. Y vamos a hablar con Ignacio, que creo que nos tiene que dar... Nos trae un bombazo. Un bombazo. Que no un bombón. Mientras escuchamos, a ver si lo puedo localizar. Vale, muy bien. Oh, Bueno, hemos localizado a Ignacio y lo tenemos al otro lado del teléfono. Buenos días. Buenos días, Juan. ¿Cómo vas por ahí por esos madriles? Bueno, pues aguantando mecha, como en Madrid, como en La Coruña, como en Barcelona. Pues esperando ya que nos den un poco de libertad y poder empezar a hacer nuestra vida, digamos, normal, que no sabemos esa nueva normalidad cómo se da, porque tendremos que seguir llevando, pues eso, que sin mascarillas, que sin historia. Yo nunca he sido pesimista, Azman, pero yo creo que esto va a durar. Va a durar porque mientras no se dé con una solución al virus este dichoso, no vamos a tener esa confianza que teníamos antes. Ya, sí. De todas formas, esto de la nueva normalidad es un poco... Bueno, porque siempre hay que sacar un nombre nuevo en las cosas. Ahí está. Sí, esto es un poco decir salir del paso y decir que se hace algo nuevo, como para demostrar que se está haciendo algo nuevo realmente. Pero la realidad es la misma, pero con algunas cortapisas que ya te digo, yo creo que tardarán tiempo en desaparecer. Sí. En fin. Vamos al tema, Ignacio. Dime. Porque hemos estado anunciando toda esta semana, bueno, de mitad de semana, que teníamos aquí al señor don Ignacio Sánchez Campins, teclista de Los Relámpagos, y que nos venía con un bombazo. Bueno, no es un bombazo, lo que pasa es que Los Relámpagos dejamos ya los escenarios definitivamente, y como diríamos en latín, por secula en secular un amén. Amén. Porque nosotros ya este año, ya a último del año que viene, ya teníamos previsto que en este año, quizá para el mes de noviembre, pues hacer una despedida aquí en un teatro de Madrid, estaba todo previsto, y íbamos a invitar a todas las personas afines a nosotros, pues como el caso vuestro, el caso de personas de los medios de Madrid, y luego un montón de amigos invitados. No decir, vamos a venir al concierto, que os cuesta 12 euros entrar. No. La palabra invitar es, si yo te invito a comer yo, tú no tienes que pagar nada. Y queríamos hacerlo así, teníamos todo previsto. Es más, teníamos unos patrocinios, igual que los toreros cuando dan la alternativa, aquí sería una alternativa al revés, sería una despedida. Pero te puedo decir, porque es cierto, y no, teníamos patrocinio de Rafael, teníamos patrocinio de David Schumer, de Miguel Ríos, que Miguel Ríos empezó con nosotros. Exacto. Quería reunirnos y acompañarles en algún tema a ellos, y encantados. Bueno, pues yo también quería que en el escenario estuviera toda la persona que hemos sobrevivido y que hemos pertenecido a Los Relámpagos. Pero falta mucha gente, falta mi hermano, falta Pedro Armentero, falta un montón de gente. Pero sin embargo, está Fernando Marijal, está Pablo Herrero, está Ricardo Lolo, pero usted es Vicente Pastrana. Y yo quería juntar a lo mejor a 8 relámpagos o 9 en el escenario sobrevivientes y hacer un concierto, no te digo tocando todos a la vez, porque sería una barabunda, pero sí un tema lo toca Pablo, otro tema lo toca yo, otro tema lo toca Fernando Marijal la batería, otra, o sea, para que la despedida no sea de los que estamos ahora, que realmente los que estamos somos 3, pero que fuera de todos. Y dijo, como ha venido estas cosas, como han venido, pues claro, hemos tenido que adelantar la despedida, vamos, no adelantar, anular, porque esto no se va a hacer, no, nos lo aplazamos a dentro de un año o tal, pues no, porque quién sabe dentro de un año en la situación que estará, no, ya no es sobre el país, sino nosotros. Sí, ahí está. Sí. Pues en apuntar los relámpagos, normalmente, claro, que somos del año 61, pues bueno, yo soy el mayor de todos, y no me avergüenza decirlo porque tengo una vida dilatada y afortunadamente buena, pero yo tengo 78 años, y ya está bien de rodar por escenario, ya llega un momento, como cantaba Pepe Robles de Los Módulos, sí, en la canción aquella, todo tiene su fin, pues hay que aceptarlo. Y ya está. Pero Ignacio, ¿tú te vas a desligar totalmente de la música? No, ya sabía yo que ibas a ir por ahí. ¿Cómo me conoces, ladronzuelo? No, es que ocurre, mira, cuando nosotros lo dejamos allá en el año 72, así, bueno, pues cada uno se buscó, como se suele decir, la vida de alguna forma, ¿no? Sí. Bueno, pues entonces, unos fueron a su trabajo, otros fueron a... Bueno, la cosa que en mi caso concretamente, yo volví a la banca. Te puedo decir el banco porque ya no existe y no hago propaganda, ajá, que era el Banco Central Hispano. Pero no obstante, yo aunque estaba en el banco y todos estábamos ocupados, seguimos enganchados a la música. Prueba de ello es que en esos años, pues digamos 80, aparte de los 90, seguimos haciendo cosas y teníamos que hacer conciertos que eran compromisos y había que hacerlos, y teníamos que seguir ensayando y teníamos que hacer cosas de televisión como se hicieron, no solo en Madrid, sino por ejemplo en provincias, hizo en Panas Nous, hizo en en Sevilla, en la televisión de Andalucía, y luego nos dio tiempo a grabar tres CDs, o sea que no es decir, nos desligamos, pues no. Y yo ahora lo que voy a hacer, me desligo, vamos a decir, de las actuaciones, y lo que voy a hacer es seguir como tú bien dices. Yo sigo con mi música, yo mi mundo está siempre de puertas para adentro. O sea, yo no he sido de los que sale a un escenario a lucirse y decir, mira qué bien lo hago, qué guapo. Uh-huh. Yo siempre he estado, mi trabajo está siempre detrás. Yo he sido un currante de la música. Y yo seguiré haciendo pues arreglos para otra gente. Mi mundo, ya te digo, está en mi casa, yo mi disco, mi música, mis libros y tal. Y luego, ese es uno de mis mundos. El primero de mis mundos es mi familia, son mis niñas. Y yo la llamo mis niñas, empezando por mi mujer y acabando por mis dos hijas. Ajá. Porque además, digamos, siempre tengo la de perder porque son tres contra uno. Eso te iba a decir yo, ¿cuántas llevas eso de vivir contra mujeres? Bien, yo escucho todo y pero luego hago lo que me da gana. Ah, eso sí. Ya, como decimos por aquí, ya somos dos. Eso. Claro. No lo digas muy fuerte. Y ahora que no nos oye. Eso, que no nos oye. Mis dos hijas ya hace años que están emancipadas, ya tienen trabajo, viven, son independientes, son solteras las dos y tienen la independencia absoluta. Y luego mi mujer, o sea, entonces yo, mi familia, pues es la prioridad. La música, mi segunda prioridad, por supuesto. Muy y la bien. Tercera, pues la tercera, yo soy una persona muy que me gusta en el aspecto, digamos, personal, moverme y viajar. Yo conozco mucho, muchísimo en el tiempo que he podido y he tenido que viajar. Y yo pues volvería a hacer mi viajecito para acá, para allá, sin salir de España, porque España es digna de que se conozca y digna de... Exactamente, y tiene mucho que ver. Mismos, ¿cómo? Nosotros mismos los españoles no sabemos lo que tenemos. Exactamente. No, no, no. No lo sabemos. Hay veces que no hace falta ni salir de tu mismo pueblo para ver cosas bonitas. Bueno, y cosas que llegas a un sitio y te llevas una idea preconcebida y dices, pero bueno, ¿y esto? O sea, no entiendes cómo... Y yo esto, hasta este momento no sabía que esto existía. O sea, bueno, hay una serie de cosas. Y ya te digo, esos van a ser mis tres pilares en los que me voy a dedicar. Y tranquilamente mantener el contacto con mi gente, mis amigos, el caso vuestro, el caso de gente de aquí de Madrid, como Claudio Miguel, no sé, Paco Madrid, José Domingo Castaño, bueno, un montón de gente. Uh-huh. Eso sí, eso, y el teléfono mío personal no lo tiene todo el mundo. Yeah. Tiene una serie de personas a las que yo, lógicamente, se lo he dado directamente. Pero, y el que quiera algo de mí, pues ya sabe dónde estoy. Pero vamos, que bueno, yo creo que... Ignacio, pero... Perdona que te... pero no hay alguna posibilidad de alguna vez de que actuéis, alguna actuación ocasional, a lo mejor una canción para otros. O sea, bueno, quiero decir, ¿lo dejéis del todo o...? La idea es esa. O como la última que os vi yo fue en el concierto de los 60 de Pequeñiques, que tocasteis una canción. Bueno, pero eso fue una cosa que, como fue la despedida de Pequeñique, que ya Pequeñique ya tampoco existen. Y eso fue una invitación de mi tocayo Ignacio Sequeros, que dijo, tenéis que tocar, porque queremos que gente de nuestra época, en nuestra despedida, toque un tema con nosotros. Y estuvo José Antonio y yo, y tocamos como no, en Noche de Rampa. Bueno, sí, pues que eso se podrá volver a... Yo creo que no. No. Porque, no, y te digo, porque para hacer un concierto, como a mí me gusta hacer las cosas, no bien, sino súper bien, deberíamos seguir unidos, ensayando y machacando patatín, patatán, y eso no lo vamos a hacer. No, pero para una o dos canciones... Bueno, pero sí, para una o dos canciones, que es como invitados a... Exacto, así, así. Sí, pues no lo sé, lo dudo también, porque aunque sea para hacer tres, cuatro canciones, es decir, hay que ensayar antes y tenerla muy bien preparada. Y en el momento que deja de tocar un instrumento, pues la cosa, vamos, parece mentira, como pierdes, digamos, pues tu ejecución y pierdes... Porque a lo mejor lo que sí puede ser, que pudiera ser, y una vez que pase todo esto, decir, bueno, pues volvemos a tener un local, un estudio donde ensayar, y ya, pero ya no somos los Rambas, somos un grupo que se reúne a tocar... Para disfrutar. A disfrutar como que se va a jugar los bolos o a echar la partida al dominó. Que de repente dice, oye, tendríais que tal, que no es que... Bueno, lo pensaremos. Pero es siempre y cuando sigamos tocando nosotros simplemente por capricho. Ahora, si las cosas vienen de forma que, pues por lo que sea, por por ganas, por salud, por lo que sea, que la cosa hay que dejarla, pues no habrá más remedio que dejarla. Bueno. O sea, yo no, te digo de verdad, yo con 78 ahora y dentro de 6 meses 79, yo no me veo en un escenario, Juan. Yo me veo un poco ya desplazado del tema, bueno. No de la música, porque la música, yo toco el piano desde que tenía 6 años, sin ser un niño prodigio, porque no lo he sido, pero yo tenía a mi profesora, a mi madre en mi casa, mi madre daba clases en el Conservatorio de Madrid, y entonces yo, claro, pues no pasé lo que dice el refrán, en casa del herrero, cuchillo de palo. En casa del herrero, grande. Y entonces he estado, la vida mía ha sido muy unida a la música siempre, pero ya no solo por el tema de, digamos, desde Relámpago, que fue la época más brillante. Yo he tenido otros grupos que he formado, que he producido, que tal, pero vamos, que ya a esas alturas, sobre todo, lo que te digo, el tema de preparar un concierto con lo que se conlleva de trabajo, de paliza, de no, me refería yo no concierto, eso, salir y hacer una, o venir a Zaragoza a tocar la tronada. Sí, por ejemplo. O sea, mira, porque por ejemplo, no se ha llevado a grabar, ¿no? No se llevó a grabar, porque cuando se hizo este último disco, es que todo lleva una historia que tampoco es, digamos, aburrida a tus oyentes, pero el disco de El Reflejo de la Copla, sí, era un disco que estaba pensado y maquinado por mi hermano Juanjo y por mí. Sí, era un proyecto ya. Era este año, en el 23 de agosto, hace 12 años que falleció. Ese disco tenía hecha incluso una maqueta y todo para presentarlo a una cara de discográfica, y decía, hemos tenido esta idea, escuchar. O sea, y como desgraciadamente falleció mi hermano, entonces digo, bueno, pues así se acabaron los Relámpagos, plis, plas, plas. Y luego cuando, al cabo de, pues, 8 años de fallecer mi hermano, me junté con Ricardo y con Vicente Pastrana, luego buscamos también una persona que tocara por lo menos a un nivel que nosotros, aunque le encarriláramos, pero tocara a un nivel la guitarra que nosotros necesitábamos, que fue José Antonio Soler. Y lo contasteis. Sí, y entonces, por ejemplo, dijimos, oye, pues hay esto y está, o sea, para decir, ya. Y se lo presentamos a José Ramón Paro, a Rama Lama, le encantó y dijo, pues tiramos para adelante. Bueno, fíjate, el disco salió en marzo del año pasado y en el mes de agosto y diciembre ya no había discos. O sea, no, no lo busques, que está agotado. Es un gran disco, la verdad. Y ¿sabes? La verdad es que Juan, la tirada no fue una gran tirada. Es decir, se han hecho, no sé, 30.000 discos, no. Se hicieron nada más que 5.000 discos. Y 5.000 discos para toda España es una gota en el mar. Y claro, ¿qué pasó? Pues no te digo que la nueva gente joven vaya a comprar ese disco, pero como yo digo, todos los amigos, los nostálgicos, vamos, se tiraron. Sí, es que... Y dije, no lo hay. Y pasa que incluso en nuestros conciertos, mira, mis hijas, que todas las dos pasan de los 40 años, cuando estábamos nosotros en nuestro apogeo, mis hijas no habían nacido. O sea, sí, claro. Y toda persona de 45 años para abajo, si nos conoce, porque muchas veces nos han dicho en un concierto, anda, pues mi padre tiene hijo vuestro. Pues claro que tiene hijo nuestro, es lógico. Sí, es como, como decía Paco Pastor, dice que hay veces que estás en el escenario y estás viendo al abuelo, al hijo y al nieto. Sí, a la familia, además pasa eso, como eso es un ejemplo muy muy palpable en otro grupo, que ahora mismo no ha sido un grupo, ha sido un dúo, pero al fin y al cabo un grupo, que ha sido el dinámico. Van a hacer un concierto y va la hija, la madre, la prima, sí. O sea, te quiere decir que son... Sí, sí, la familia al completo. Sí, sí, son incombustibles, ¿no? Porque la gente recuerda y tal, mira, sí. Y íbamos a ver a tal, y luego resulta que van los hijos y tal, ¡oh, mamá! ¿Por qué marcha tienen? Sí. Claro, entonces, porque quieras que no, los años pasan y al mismo tiempo de que pasan, te van, pues digo, desde que naces ya te están muriendo. Oye, Ignacio, ya por casi terminar ya, y yo sé que tienes un proyecto, por supuesto, con la música, con algún grupillo joven o algo. Sí. Tengo un proyecto que, bueno, no es un buen momento, pero bueno, todo se llevará y se lleva. Digo, no es un buen momento por el tema del virus dichoso, pero hay un grupo, que me han hablado de él, que ha sido durante un tiempo, vamos a llamar manager nuestro, que ha sido José Manuel Raiz, que es de Mediaset España. También es uno de los, está en la oficina, vamos, en lo que es la organización de Alejandro Sanz, Y hay un grupo que este chico conoce, son todos chicos de conservatorio. O sea, no son de los rockeros que enganchan la guitarra, raja, raja, no, no. Y es un grupo de seis, con cuatro chicas y dos chicos, y no tienen prácticamente ni nombre, ¿no? Y se juntan y tragan, y me han hablado muy bien de ellos. Digo, bueno, pues yo lo que quiero es oírlos, porque si ellos quieren hacer algo serio y dentro del estilo de ellos encaja. Yo tengo una serie de temas que no son míos, curiosamente, yo no voy a promocionarme a mí mismo. Son temas de Pepe Armenteros y de Pablo Herrero, de un disco que en su día íbamos a hacer Los Relámpagos, cantado, era un LP, y luego por circunstancias lo dejamos a rinconar y tal, pero los temas están ahí. Entonces a lo mejor a estos chicos les encaja, y si les gustara y la idea y tal, pues yo te hablaría con Pablo Herrero, oye, mira, pasa esto, ¿te parece bien o no te parece bien? O, pero vamos, sí, hay un proyecto de producir un grupo que ya te digo que todavía ni lo he oído, porque cuando tenía que oírle llegó todo esto del confinamiento y la historia, pero bueno, me imagino que te pasará y lo podré escuchar, pero las referencias son muy buenas. Pues nosotros nerviosos por escuchar eso, porque si viene de tu mano o de la mano de Los Relámpagos, malo no puede ser. Ya te digo que no, es una cosa que se sale porque todo dices, bueno, ¿será vuestro estilo? No, nuestro estilo está ahí y ahí ha quedado y paz Christi. Pero lo primero porque ya partimos de base de que esos son temas vocales. Ajá. Estos chicos tienen unas voces muy buenas. Y esto es totalmente la cara y la cruz de la moneda. Los Relámpagos, que es el estudio instrumental, a un grupo, aunque que se llame como se llame, pero que es todo vocal. Muy bien. No tenemos nada que ver. Y bueno, sí, pues ves, una de las cosas para las que tengo, digamos, pues tiempo y dedicación, para ver si podemos sacar algo positivo de estos chicos, que ya digo, pues, me han hablado muy bien de ellos. Pues claro que sí, seguro que saldrá algo positivo. Pero tengo que oírlo. Bueno, Ignacio, bueno, muy agradecido de que nos hayas atendido, de que nos haya dado, decíamos uno, pero nos han dado dos bombazos. Y un besico a la Teresa. Igualmente, ya sabes que la Teresa para mí es lo mejor que me ha ocurrido en la vida. Por eso. Y aquí seguiremos. Y ya te digo, esto en algún momento tenía que llegar. Y sobre todo, ya que no lo puedo hacer de la forma que yo quería, pues lo hago así personalmente con vosotros. Y te digo lo mismo. Me reitero a vuestra disposición y aquí me tenéis. Ignacio, oye, un abrazo fuerte. Yo soy Alfredo Laya. Me conociste en La Bóveda. En La Bóveda, ¿verdad? Sí, cantante. Y eso, un abrazo fuerte y siento mucho que dejéis esto. No, lo que pero vamos, es lo que dices tú. No, pero la obra queda. Todo tiene su fin, pero sí, exactamente, sí. Oye, pero habéis dejado mucho por detrás. Mucho. Dice, la obra queda. Tú ten en cuenta que nosotros solamente en disco vinilo, en LP, han sido publicados más de 30. En CD es... hay publicado 20 y tantos, y luego aparte ya no te hablo ni de cassette ni de single ni de nada. O sea que la producción nuestra, raro es, por eso cuando anda me decían en algún momento, pues mi padre tiene discos vuestros, y decían, claro, si rara es la casa que no tiene un disco de Los Relámpagos. O dos. Bueno, o dos. Bueno, bueno, Ignacio, un abrazo muy fuerte. Pues lo mismo. Ya ves si pasa todo esto y podemos vernos. Me parece genial. Muchas gracias. Venga, un abrazo. Hasta pronto, amigo. Hasta luego. Pues chicos, es una lástima que Los Relámpagos lo dejen. Pues sí, pero claro, son las circunstancias. Pero claro, y también ya las circunstancias, los años ya hay, muchas cosas ya. Es una gran lástima que no podamos ver ese concierto que estaban preparando, porque iba a ser la bomba eso. Iba a ser... cuenta que acompañaron en discos, que se sepa, o yo sepa, sí. Acompañaron a Miguel Ríos, sí. a la Karina. A Juan Camacho, creo que a Junior... Hay uno, puede ser que también. A un montón. A un montón. Pero un montón que luego han sido grandes artistas. Sí, sí. Hasta creo que a Miki. Pues posiblemente. Creo que también en alguna canción lo acompañaban. Hoy no tenemos al secretario, pero bueno, la apuntaremos. A ver. Bueno. O se lo preguntaremos directamente a Ignacio, que nos haga una lista de todos los. Eso es. Vamos a seguir un poco con música. Vamos a meter un poquito de marcha. Sí. Vamos con La Quinta Dimensión. Oh, con Aquarius. Ahí va. Buena bebida. Aquarius siempre. Isotónica esta. Normalmente, Aquarius deja entrar el sol, ¿no? Más o menos. Cuando tú me ves, quinta dimensión y Aquarius. Pero cómo bien. ¿Eh? Ojo lo que pego esto. Esto es de una obra teatral. Her. Her. Sí. Que además fue una obra que se estrenó, creo que en Estados Unidos, allá por el 68. Sí, y tuvo sus problemas. Tuvo sus problemas. En España estuvo prohibida. Durante tiempo, sí. Durante, creo, 10 años. Porque al final prácticamente de la obra, todos actores salen cantando este tema y salen desnudos totalmente. Sí. Y fumando María. Ah, por eso iban desnudos. Claro. ¿Eh? Entonces, eso en aquellos tiempos en España pues estaba prohibido. Además era una crítica muy fuerte contra la guerra de Vietnam. Sí. Y yo creo que fue ahí también, o si no al principio, cuando más explotó el movimiento hippie. Sí, fue por el 66. Sí, es que... Un tema discotequero de la leche. Más bien de guateque y discotequero, vale. Sí. Vale. Bueno, y una vez escuché esta canción por Rafael, con lo que me gusta Rafael, escucharla, no vamos a poner, pero escucharla en vuestra cosa cuando lleguéis, Aquarius, Rafael. No digo más. La buscaremos. La buscaremos. Bueno, seguimos con un grupo de mujeres. Niña. De Ronette. ¿No? Ronette. Baby, ah, sí. May Baby. Ronettes. Esto. Muchísimas versiones tuvo esto también. Tampoco tuvo versiones ni nada, ¿eh? Las chicas yeyes todas. Qué tema, ¿eh? Madre mía, qué tema. Digo yo, oye, anda, si estoy escuchando otra radio yo por los cascos estos. Esos son buenos, ¿eh? ¿Dónde los compraron? ¿Para no escuchar esta debe ser? Bueno, prosigamos. Seven house and Jupiter lines with Mars. Then peace will guide planets and love will steer the starry system down in of the age of Aquarius, the age of Aquarius. Standing, sympathy almost abounding. No more falsehoods of the reason, golden living dreams and visions. Mr. Crystal Liberation, and the mind is to liberation. Aquarius. Seventh house, and Jupiter aligns with Mars. Then peace will guide the planets, and love will steer the star. This is the dawning of the age of Aquarius, the age of Aquarius. Come on, baby, tell me, Aquarius. Standing, sympathy arrows abounding. No more falsehoods of the reason, golden living dreams and visions. Mr. Crystal Liberation, and the mind is to liberation. Bueno, no es por nada, y yo tengo respeto a Rafael. Mucho. Gran cantante que es. Pero tengo que decir que esta canción la destroza. La destroza, ¿vale? Ya te he dicho yo que la escucharás en la intimidad. Aquí, hombre, por Dios. Bueno, vamos con el rey del soul. A ver, ¿a qué te refieres? Porque hay muchos que tienen ese... Yo creo que solo ha habido una que la han llamado el rey del soul. Solamente hay uno. No sé, es James Brown. ¡Oh! El rey del soul. Tela. Tela. Oye, pesca al Sam Cooke, también le dijeron el rey del soul. ¿A quién? Al Sam Cooke. Sam Cooke. Sí. Bueno. Vamos a escuchar un tema de James Brown titulado Kansas City. Y si te cansas, te sientas. Yo creo que esto incluso los Beatles la versionaron. Kansas City, here I come. I got my crazy little monster there. Gonna get me one. Look at you. I've been standing in the corner, 12 feet and fine. Standing on the corner, I'm 12 feet and fine. With my Kansas City baby, a taste of Kansas City wine. I might take a train, a trial plane. If I have to walk, I'm going that desert plain. Where the Kansas City, here I come. I got the crazy little box of air. I'm gonna get me now. Never say what for me. See, I got to die. When I find a new woman, that's the reason why. Kansas City, here I come. I got some crazy little boxes there. gonna get me. Subiéndose por la mesa ya moviéndose. Pues está... Sí, no me digas. Sí, ya verás tú esta tarde la trosis, ¿cómo la lleva? Ahí, no me digo. Pues espera que lo va a poner otro para que se suba. Oh, sin tensión. Ha sonado por ahí un pum pum. Un tema que creo que la habrás pinchado. Para empezar la discoteca muchas veces. Muchísimas así veces. Que decíamos, esa, bueno, empezaba yo con el Deodato. Del Zaratusta, sí. Paso tras Zaratusta, y luego ponía, si ya había gente a discoteca, pues ya empezaba, y si no, como ambiente, ponía esto, eso que me parece que va a poner. Y además, hablo Zaratusta, sí. Hay una versión buenísima de Santana. Sí, señor. De Carlos Santana. Pues inmediatamente te la voy a poner. Vale, muy bien. Pues ahora vamos a escuchar Asistencia. Un tema... Que fue... Además venía muy bien porque duraba unos 8 minutos o algo así. Casi siete. ¿Eh? Y además luego... Pero ata al Alfredo porque seguro que no va a poder parar. Atalo a la silla. Pues después esta, lanzaron otra casi idéntica, casi la podemos buscar para poner un poco, que era Masterpiece o algo así. También de Sentation. Bueno, vamos a ver. Y antes, un dato que te quería dar, James Brown, la revista Rolling Stone, la prestigiosa, esta musical, lo tiene posicionado en el puesto 7º de su listado de los grandes músicos, artistas de todos los tiempos. El número 7. No me extraña, porque era un gran... Bueno, sí, era porque nos dejó en el 2006 o así. ¿Escuchamos a Tentation? Sí, por supuestillo. Papa Wallerusto. Ah, ¿cómo soy el Chaston, eh? Esta se la dedicamos a nuestro amigo Fernando, que está por los Pirineos, por lo del bajo, digo. Saving souls and all the time leeching, dealing in debt and stealing in the name of the Lord. Mama just hold my head and say, Papa was a rolling stone, my son. Wherever he laid his hat was his home. And when he died, oh, call himself a jack of all trades. Tell me, is that what sent Papa to an early grave? Folks say Papa would beg, borrow, steal to pay his bills. Hey, Mama! Folks say Papa never was much on thinking. Spent most of his time chasing women and drinking. Mama looked up with a tear in her eye and said, son, Papa was a rolling stone. Well, well, well, well. Well, well, hey, yeah. His heart was his home. And when he died, all he left us was a long, long, long, long, long. Papa was a rolling stone. Well, his heart was his home. And when he died, all he left us was a long. Ay, señor, qué recuerdos. Oye, estabas diciendo que había... Tienes unos datos muy curiosos sobre este grupo, ¿no? Oye, pues es que... Por aquí estoy mirando y no sé ni si creérmelo porque son astronómicos. Sí que vendieron millones y millones de discos. Se calcula que entre recopilaciones, grabaciones piratas, grabaciones oficiales... Más de 550 discos. Tela, ¿eh? Tela. Discografía oficial, pues son unos 40 discos. Pero eso ya, ¿sabes? Como decían muchas de los Beatles, la discografía oficial son 12 o 13. 13, 13. Sin embargo, llega a tener más de 100 o no sé cuántos. Sí, sí. Eso vale una pasta, ¿eh? ¿Qué? ¿Esto lo que me han regalado? No, no, el grabar está... Ah, grabar, sí. Hombre, lo que te han regalado también es una pasta, ¿eh? Pues mira, que estaba ahí... Oye, qué cosita más bonita es esto, ¿eh? Y no le había hecho caso. Ahí está. Tela. Aquí estaba... ¿Sabes lo que he dicho yo en falta ahora aquí? ¡Unos churros! Pero se acabó lo de los churros. Se cambió de casa y ya se acabaron aquí los churros. Se acabaron los churros ya. No, es que el bar que hay debajo de mi casa... Bueno, el bar que hay, Buen grupo. Eso, tiene unos churros que... Más vale que no. ¿Ya qué dice de bar que hay? Que lo nombramos el pasado viernes, sí, sí, señor. Pues también tenían estos que yo pensaba que no, que no, que no. Una veintena de discos grabaron. Pues aquí se les conoció por el Schuffinger, vale. Es que fue el Schuffinger y, como bien dijisteis, un accidente de avión, que murieron todos menos dos. Sí, señor. El uno que se salvó es que no viajaba en avión. Razón muy convincente para que no. Y el otro, que por cierto no sabía nadar, se encontró porque cayeron en un lago, agarrándico a un asiento. Además estaba el avión a 3 minutos de donde iban. O sea, estaban a punto de aterrizar. Sí, pues que sí. Acompañó durante mucho tiempo a Otis Redding, que iba también en el avión. Y que luego, bueno, esos dos que quedaron reformaron el grupo o rearmaron el grupo y grababan eso. Y también acompañaron al gran Isaac Hicks. Ah, que anda. También entra en el programa de hoy. Ahora buscaremos Isaac, bueno, Hicks. Yo había pensado dejar de momento... Esto, pues lo dejamos para otro día. Él es el jefe, ¿no? Y vamos a seguir con el Price. Muy bien, me parece. Y voy a poner... Que, por cierto, nuestro invitado actuó varias veces. Sí, señor. Voy a poner a un cantante que ya cantó en la primera matinal del Price. Él es Ontiveros. Ontiveros. Que, por cierto, he intentado localizarlo, pero no quiere saber nada... Ambulante. No quiere saber nada de aquello. ¿El Ontiveros? Sí. Escuchamos Oye Niña. Oye niña, quiero que me des, una oportunidad. Venga, venga, niña, no te portes mal. No me pongas el punto final. Ven ya. Ven ya. Quiero ver tu cara, quiero oír tu voz. Quiero ver que juntos ya me muero. Ven ya. Ven ya. ¡Vamos, Christine! ¡A bailar el twist! Conocía la canción, Alfredo. Sí, ¡Pau! Madre mía. ¿Te habrás cantado? No. Yo sí. Yo no. Bueno, ahora mismo lo he cantado cuando lo estaba cantando este. Yo, Twist. Pero este Antivero se escuchó muy poco, ¿no? No. Sí. Yo no recuerdo a este hombre. No, yo tampoco lo recuerdo. Sé que intenté localizarlo a través de. De los pioneros de Madrid. Sí, sí, sí, sí. Y nos dijeron que no quería saber nada de nada. Son, no es el único. No, no. Cantantes que. Un estilo de Fernando. Sí, que no. Yo lo que hice también a uno de los Honor, que no fue de los Honor. Puede ser. Y me dijo que no. Nada. No, que hay gente que no quiere recordar nada de aquello. Sí, pues sí. Bueno, es muy libre. Hay muchos que no quieren recordar nada de aquello porque están ahora en sus carreras en solitario y no quieren que interceda. Y no. No, pero en fin, no lo entiendo, pero cada uno es libre. Y ahora ya esta gente está todos retirados. No creas. No creas. Bueno, los relámpagos se retiran ahora. Bueno. Sí, pero mira. Hombre, si vas pasando la lista, por ejemplo, en el primer. Que actuó este el Ontiveros, que fue el 18 de noviembre del 62. Ontiveros, los Relámpagos, los Tonis, Mickey, los Tonis, Eddie, los Pequeñiques, los Cinco Estudiantes y Diamond Boys. O sea, de todos estos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, los Pequeñiques. Pero de los que actuaron este día, porque no haya más que uno. Y es posible que los Cinco Estudiantes estuviera Pepe Barranco ya. Puede ser. Que todavía sigue. Pero de lo demás. Sí, pero yo creo que Pepe Barranco lo que sigue es. Se lo llama. Oye, ven a cantar dos canciones. Lo que decía yo a Ignacio que iba a hacer. Bueno, pero eso, el montar. Aunque lleva un grupico. Yo creo que para siempre ocasión es demasiado bueno para solamente tocarse. Por cierto, su hijo lleva en el grupo. Pero con 80 años en un escenario. Y ojo, Ajá. Y ojo. Pues bueno, sí, ahora. Sí. Escuchamos un tema también muy, muy, muy conocido. Muchísimo. Si yo tuviera un martillo. ¡Hombre! ¡Madre mía! Y tocan Joe and the Jaguars. ¿Y esos quiénes son? No lo sé. Si tuviera un carillón, tocaría en la mañana. Yeah, tocaría en la tarde y de noche también. Que se toque la historia de mi pueblo habitado y su sueño de igualdad y amor entre todos como hermanos en todas partes de esta nación. Si tuviera una canción, cantaría en la mañana, yeah, cantaría en la tarde. Y de noche también cantaría yo la historia de mi pueblo vetado y su sueño de igualdad y amor entre todos como hermanos en todas partes de esta nación. Yeah, Lord, pues yo tengo una campana y yo tengo una canción y yo tengo hasta un sueño de antigua ilusión, yeah. Carillón de justicia, la canción de mi pueblo y su sueño de igualdad y amor entre todos como hermanos en todas partes de esta nación. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yo era en The Jaguars. ¿En The Jaguars? O Jaguars. Bueno. Ya le he dicho a Pedro que yo me quedo con el coche. ¿Con el coche? Sí. Va. Un Jaguar. Jaguar. Madre mía. Jaguar. Vamos ahora con Mickey los Tonys. Sí. Por ejemplo, el Jaguar este me parece que fue actuar una vez solo. Pero Mickey Tonys... Varias veces. Fueron varias veces. Sí, señor. Vamos a ver con dónde tenemos los datos. Tú serás mi baby. Está bien. Baby de mi amor, wow, wow, wow, wow. Todos peques, hice una gran versión. Pero el amigo Francis. Si preguntas quién eras, me enamoré. Y seas tú quien seas, siempre te querré. Y los Tonys. También canción que tan apenas se escuchó. Sí, casi nada. Ya, lo que hay que decir de las matinales es que se celebraban cada dos semanas. Sí. Y siempre en domingo por la mañana. Exacto. Que parece que eso son matinales. Matinales del Price. Claro. Porque si hubieran sido por la tarde, han sido las tardes de. Igual que aquí, Plataforma Estrellas. Se hacían los domingos por la mañana. Claro, pero entonces no había estrellas. En Cine Madrid eran los domingos por la mañana también. ¿Qué tal? Pero aquí era. Todos los domingos. Que también Cantino, de Cine Madrid. También. Y los Guayanes, iba Fernando Grosé. Con pantaloncito corto. Los Kiobas, los sí. Sombras. Los Rangers. Los Rangers, los. Los Ponis. Los Príncipes. Oye, pues tengo que llamar a mi Aurelio. Era la batería de los Ponis, ¿no? Sí, señor. ¿Y qué es de Aurelio? ¿No sabéis nada de Aurelio? No. Pues bueno, habrá que llamarlo. Pero supongo, no sé, igual sigue con lo suyo, reparando aparatos. Está jubilado, ¿eh? Ya no hace nada de reparaciones y nada de eso. Hace algún compromiso, pero... Pues grabó un par de discos, bueno, se autograbó un par de discos que no estaban nada mal. Un par de discos, 6 o 7. ¿Sí? Yo tengo uno. Yo tengo 2. Yo también tengo 2 o 3. Yo tengo uno, que es lo que te he dicho antes, que fue a la salida del Green con el Antonio López, con Tony López, y en la esquina, ¡pum!, nos dimos con, oh, con este gacho. ¿Pero quién estaba haciendo la esquina? La amiga de la otra. Oye, papá, y llega, oye, toma y tal, joder, y cuando llegué a casa lo pongo, digo, oye... No, no suena nada mal. Le operaron del tobillo, creo que fue en septiembre, y como estaba, pues, convaleciente, pues estuvo haciendo también cosas, él grabándose cosas, ¿eh? Muy bien, muy bien. Venga. Lo llamaremos, incluso lo invitaremos algún día. Vale, ¿escuchamos a los Honor? Hombre, por supuestillo. Tenían ritmo, ¿eh? Sí, ¿cuántas formaciones tendrían los Honor? Pasaron mucha gente. ¿Pero cómo? ¿Eh? Que duraba, además duraba poco, y luego de los Honor salieron grandes grupos, ¿eh? Bueno, entre ellos los Brincos. No. Los Brincos salían de los Estudiantes. ¿Estudiantes? Sí, sí, sí, sí, Fernando Alves. De los Estudiantes. De los Brincos salieron los Bravos, o sea, de los Brincos. De los Honor salieron los Bravos, salieron los Pasos, salió Manolo Díaz. Eran grandes, grandes, grandes músicos. Sí, señor. Y grandes cantantes. Y durante un tiempo los Honor eran instrumentales. Sí. Bueno, hacían las dos cosas, ¿eh? Pero hicieron más instrumental, me parece, que, ¿sí? que cantadas, ¿eh? Por cierto, actuaron en 3 matinales, ¿eh? Que ya está bien. Sí, señor, sí, ya está bien. Pero por cierto, empezaron en noviembre del 62 y estuvieron hasta abril del 63. Que pararon por problemas inventados, no inventados, bueno. Bueno, es que dicen que cuando terminaban las matinales... Salían un poco revueltos a la gente. Ahí está, salía la gente un poco revuelta, pero... Y entonces tenía que ir la policía. Entonces, y a final de 63 volvieron otra vez las matinales. y el último fue en febrero del 64, según los datos. Sí, señor. Bueno, ¿eh? Y ahora seguimos con 17. Un dúo. Un dúo de dos. Un dúo de dos. Bueno, que cantan de dos. Devuélvase al remitente. Y pues eran no. Albert y Richard. Que, por cierto, Albert luego fue Albert Hammond. Casi nada. Al remitente, devuélvase. Yo le escribí con sello urgente, corriendo la envié. Mas al día siguiente, a mí volvió otra vez. Al remitente, devuélvase. Que mis señas las cambié. Nos enfadamos, mas sin razón. Y yo le he escrito, pues no quiero perder su amor. Volví de nuevo con mi carta, que un buzón de la siguiente mañana a mí volvió otra vez. Al remitente, devuélvase, que mis señas las cambié. Mañana con la carta yo iré, en mano se la daré. Si empieza a leer, feliz yo seré, pero sufriré. Al remitente, devuélvase, que mis señas las cambié. Al remitente, devuélvase. Al remitente. Del Richard no se sabe nada. Pero Albert fue Albert Hammond de Hammond, que tuvo mucho éxito con Nunca llueve al sur de California. Sí, no, y tantas otras. Y otros temas más. Uh-huh. Pues ahora vamos con un trío, los HH. No, madre mía, los HH. Y el ritmo de la lluvia. El ritmo de la lluvia repica y al caer me dice dónde está. Me dice que ya tengo que olvidar tu amor, que un nuevo amor en ti nació. El ritmo de la lluvia me atormentará cuando acabará este temporal. Yo escucho en cada gota el eco de tu voz y el eco de tu corazón. Lluvia, cuando dejes de caer, el eco de tu voz tampoco escucharé. Tu ritmo incansable me recuerda siempre su amor. Al ritmo de la lluvia yo le pregunté si vendrás alguna vez. Me dijo que ya nunca más tú volverás. Y así me dio tu adiós final. Lluvia, cuando dejes de caer, el eco de tu voz tampoco escucharé. Ritmo incansable me recuerda siempre su amor. Al ritmo de la lluvia yo le pregunté si vendrás alguna vez. Me dijo que ya nunca más tú volverás y así me dio tu adiós final.

rock and roll. Yeah. Shake it, man. ¿Qué? ¿Qué rock and roll, eh? ¿Qué rock and roll? Esto era rock and roll. Esto sí. Oh. Se dice que los Tirantes fueron el primer grupo en grabar rock español. Pero la cosa no está muy clara. No. Porque el dúo dinámico... El dúo dinámico no hacía rock and roll, ¿eh? Pájaros locos, Rocking Boys... Rocking Boys, parece ser... Es que grabaron todos en el mismo año. Entonces, de un mes a otro, una semana... A lo mejor grabar y luego editar, pero todos estos grabaron en el mismo año. Sí, sí, sí. Bueno, ¿os acordáis de un tal Lorenzo Valverde? Hombre, Lorenzo Valverde. El padre de las Valverde. ¿Anda? Sí. Y las hermanas Valverde. Sí, señor. Que este es actor de cine, ¿no? Sí. Bueno, pues se empezó cantando. Sí, señor. En las matinales del Price. Mira tú. Boleros. Y cantaba este tema que es muy conocido, el Kilimanjaro. Mira, el amigo Gaby también lo tiene grabado. La montaña blanca me llamaba y al pisar su cima nieve y sol. Fue como un milagro que de pronto me llenó de dicha el corazón. Kilimanjaro, cima dorada, nieves eternas, plenas de luz. Kilimanjaro, novia del cielo, fuiste descanso para mí. La libertad me brindó su paz, Kilimanjaro, me brindó la nieve, su frescor, me ofrendó la noche, sus estrellas, y escucho un velado de Dios. Escucho mi verdadero de Dios. Kilimanjaro, Kilimanjaro. Chispón. Sí, sí, las dos hermanas. Sí, Valverde. Que eran cantantes. Sí. No, pues no cantaba mal este Lorenzo. No, y creo que hacían teatro y cine, sí, ¿no? También. Sí, sí. Y salían mucho en televisión. Y revista. Recuerdo haberla. Porque tenían un cuerpo de vedette las dos. Muy simpáticas y muy agradables. ¿No era una que tenía una risa muy, muy sí, contagiosa, sí, muy, muy rara? Como que te ríen para adentro en vez de para afuera. Sí, sí, sí. Bueno, pues la Orica está. La única. Cuasi, cuasi. Esa... No, casi, casi que nos vamos ya. Que nos vamos. todo deciros que el próximo viernes volveremos a estar aquí, que hagáis caso, sí, y os pongáis las mascarillas, que sí, que hagáis, y cuidado con las reuniones de esas de botellones y todas esas cosas, que y discotecas, porque no, la cosa es que de todas formas está un poco, lo único que se ha dado resultado, pienso yo, para combatir esto es seguir las normas, mascarilla, lavado de manos, salir lo mínimo y seguir las normas. Ahí está. No se habla más. Mientras haya un medicamento, haya una vacuna, haya lo que haya, vamos a seguir las normas, por favor. Pues fíjate, mi mujer desde la vida sin salir de la... Bueno, que un abrazo a todos. Pues un abrazo y nos alabamos. Bueno, un abrazo virtual, como se dice ahora, ¿no? Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba.